Te damos la bienvenida al Canto de la Tripulación número 17, en un programa hecho durante las fiestas de Bilbao, así que así suena esto, tanto en voz como en energía. Este programa, que suele ser sobre poesía, relatos y radioficciones, hoy rompe su norma habitual para dedicarse enteramente a la música en directo. Hoy tenemos a la banda La Sin Permiso. Hoy, pura cumbia sin cortar. Cumbia desde los bajos fondos. Así que sin más, vamos con el primer tema y ya lo comentaremos. Esto es La Sin Permiso. Yeah. Bueno, ¿qué hemos escuchado? Bueno, queridas amigas radioescuchas, nos arrancamos con una introducción que versionamos tres temitas cortos que toca la Sin Permiso Banda. Arrancamos con Los Pajaritos, una cumbia chicha peruana, la versionamos. De ahí nos seguimos con Reina de Cumbias de Celso Piña de Monterrey, México, para terminar con La Piragua de Colombia. Y es que tenemos en el estudio a la Sin Permiso Banda, una banda afincada en la ciudad Monstruo, Ciudad de México, que ha venido a hacer su gira europea, ha pasado por París, tiene pensado pasar por Suiza y en este momento está en Bilbao, durante la fiesta grande de Bilbao. Y aquí tenemos en el estudio a sus componentes, Joel Olmedo al saxofón, Ángeles Lobos al clarinete, Cristina Munguía al bombardino, Tania Durán al güiro y las percus menores y Juaneco y su combo al redoblante. Juaneco es al que acabáis de escuchar, antiguo compañero y miembro de Radio Almaina porque hacía el programa Atoya Buey desde Ciudad de México junto con su compañero y primo Jairo, al que mandamos un saludo muy grande. Lady Huacharaca. Así que nada, contarnos un poco cómo os definís a la Sin Permiso, así para empezar en esta entrevista improvisada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reescuchas de aquí. Bueno, por acá somos una banda que surge en los barrios de la Ciudad de México, particularmente en el centro histórico de la Ciudad de México. Y bueno, somos un componente de músicos y músicas que el interés principal es tomarnos la calle como forma de protesta, pero también como una forma de hacer música y de compartirlo con la gente del barrio en la Ciudad de México y ahora compartiéndola con la bandita de los barrios y de los barrios aquí en Europa. ¿Desde cuándo tenéis a la Sin Permiso en funcionamiento? Porque tengo entendido que formáis parte de una banda mayor, ¿no? Si nos podéis contar con qué particularidades surge esta formación. Sí, bueno, nosotras nos conocimos en un proyecto más amplio que se llama La Comparsa, Brigada de Acción Mitotera, que es una colectiva de danzantes y músicas callejera que usualmente acompañamos marchas, mítines políticos y distintos movimientos sociales en la Ciudad de México. Y bueno, siempre partimos con este interés como de ocupar la calle, como el arte también como una protesta, como también de reivindicar la alegría también en nuestra lucha, como ir rompiendo también un poco toda esta cosa de la institucionalidad, de que en México sobre todo las marchas se han como institucionalizado mucho. Y bueno, la idea era como irrumpir eso y también como reivindicar la alegría también como un elemento de lucha importante también en una vida constantemente precarizada, en una ciudad donde, no sé, el transporte, la tasa de feminicidios, de violencia que hay, es muy brutal, como en toda Latinoamérica. Y desde esta irrupción de las calles, con la cumbia, con la alegría, con músicas de protesta, surge ese proyecto y bueno, desde ahí nos conocimos y también la Sin Permiso también surge un proyecto más chiquito, también más itinerante, que ha viajado por México, por Oaxaca y ahora bueno, venimos en esta gira Barcelona, París, Bilbao y próximamente Suiza, Italia. Claro, la Sin Permiso es como una pequeña célula itinerante de la comparsa que nos permite movernos más fácilmente, porque en la otra comparsa es mucha gente, y esta Sin Permiso pues se va moviendo de manera itinerante y frenética por México y ahora por Europa, parece. La excusa para moveros, para viajar, para pagaros los viajes y quién sabe si sacaros algo en limpio después de estos viajes. Sobre la gira ya nos hablaréis después de otro temita, así que presentarnos la siguiente canción. ¿Qué nos vais a tocar ahora? El siguiente tema es un tema de Oaxaca, es una calenda, se llama Son Calenda, y a ver las compañeras mexicanas que nos cuenten un poco. Bueno, para las radioescuchas, se habrán dado cuenta que aquí están interactuando distintos acentos, un acento más de Colombia, otro de Chile, de México, entonces también ese ha sido ahí como un componente bien, bien bonito de esta juntanza, y es que somos gente de distintas geografías y la apuesta es, bueno, recuperar músicas de diferentes geografías. Entonces, este Son Calenda, compas, ayúdenme con eso. Pues Son Calenda es una pieza que se toca en Oaxaca, particularmente bueno, en la zona del Istmo, y o sea, es una cumbia que originalmente se llama Bajo tus enaguas, de un compositor, no recuerdo ahora muy bien, pero es del siglo pasado, de ahí de Oaxaca. Y es pues una pieza que es fundamental para la calenda, que la calenda viene siendo como esta comparsa en la callejera también, en las calles de Oaxaca, que hay también, así como hemos visto acá en Bilbao, como una fiesta a través de la calenda, entre comida, entre música y entre baile y danzas. Entonces Son Calenda es básicamente esta representación de esta alegría, digamos, en ese territorio. Y el compositor se llama Atilano Morales, de Oaxaca. Y Son Calenda es Vitopa Sudu, en mixteco. Muy bien, pues nada, os dejamos unos segundos para que cojáis los instrumentos y ahí vamos. Ahora seguimos. De Oaxaca para el mundo. Thank you. Bueno, ¿cómo suena esto? Estamos haciendo el directo aquí en el estudio, en el humilde estudio de la 97 y Ratia, lo mejor que podemos, pero está saliendo con suficiente y bastante buena calidad. Así que vamos a seguir con la entrevista. Por ahora solo hemos escuchado a Juan Eco, a Joel y a Ángeles. Vamos a ver si repartimos un poco la jugada. Nos hablabais antes de vuestras distintas procedencias. Contarnos un poco, sobre todo la gente que todavía no habéis hablado, si queréis. Bueno, o una ruedita de dónde venís cada cual y vuestras influencias y un poco vuestro repertorio. ¿Cómo lo habéis construido y con qué objetivos o con qué espíritu queréis traer todas estas propuestas que nos traéis hoy y que estáis trayendo por vuestra gira europea? Bueno, una de las cositas que nos unió principalmente era esta, que lo compartían aquí las compañeras, ¿no? Como esta necesidad de luchar también por la alegría, como por lo que se ha perdido a veces en las ciudades grandes. Y todas y todos que venimos acá de distintos lugares tenemos algo en común, que son los carnavales, ¿no? Que son los carnavales latinoamericanos que cada una las ha ido viviendo de primera fuente o ha sido contado. Y también así fue que empezamos a construir el repertorio, ¿no? Como qué cositas de... Sí, qué movimientos desde los sures, en este caso, bueno, yo vengo de Chile y tengo la suerte de haber participado un par de años en los carnavales de Oruro, en los carnavales andinos sobre todo. Entonces empezamos a ver como similitudes también y diferencias dentro de estas canciones que son mucho más festivas, que son también reivindicativas y que sobre todo celebran lo colectivo, ¿no? Como el encuentro colectivo con la gente, con la banda, con la gente en el barrio, ¿no? Eso nos gusta mucho y por eso empezamos a armar este repertorio como variadito, pues. Vale, pues aquí Tania nos ha dado su explicación. Hablábamos de que tenéis un repertorio de unos 30 temas, ¿no? Aproximadamente. Bueno, no sé si me equivoco. Pues más o menos, sí, como entre 20 y tantos, 20 y largos. 20 largos temitas. ¿Con qué nos vamos ahora? Bueno, ahora vamos a irnos al sur, hasta Bolivia, con un tinku. Compañeras. Sí, bueno, nuestra propuesta también es hacer un viaje musical, ¿no? Y llevar a la gente, irrumpir en la urbe, en las urbes que de repente son como grises, que cada quien está metido en su tema, y como convocar también a la fiesta y al encuentro a través de las canciones. Y esta canción es del sur de Bolivia, se llama Sariri del Ande. Y Sariri justamente significa en lengua aymara, una lengua indígena, significa quien continúa el recorrido, el viaje y quien emprende el camino. Y bueno, esta canción es muy bonita, también nos gusta porque rescata como toda una tradición de la zona andina, Perú, Bolivia, Chile, de todas esas comunidades que se congregan en las alturas de la cordillera de los Andes. Y cuenta la leyenda que el Sariri emprende este viaje justamente cuando se impone todo el proceso de colonización, despojo, genocidio en los pueblos de Avayayala. Y entonces este es un viaje reivindicativo de la identidad de los pueblos y en defensa de los territorios. Entonces por eso nos gusta mucho esta canción y para nosotros también es muy significativo tocarla acá, pues acá en Europa, ¿no? En la cuna de quienes... pues sí, protagonizaron todo este proceso de despojo y también es una manera como bonita también de encontrarnos también. Y acá en las fiestas de Bilbao hemos tenido la oportunidad también de ver otras tradiciones, las chosnas, como también toda una propuesta también política de, a través de la fiesta, de cómo reivindicar y subvertir también como los órdenes habituales. Y este es un tinku, un ritmo tinku, que es una danza de encuentro y combate, donde las comunidades también piden y ofrendan también como la sangre derramada en estas danzas de combate para poder pedir por la abundancia de la tierra, las buenas cosechas, Y eso. Y también como para saldar cuentas con la banda, ¿no? O sea, si yo tengo un problema con Joel, tal día nos encontraremos en un tinku para ajustar cuentas y que vuelva todo al orden, ¿no? Como que también tiene un poco esa mirada de que hay un caos para que se restablezca el orden de las cosas y las comunidades sigan viviendo en armonía. Pues ahí vamos con este tinku, Sariri de Lande. Venimos de escuchar este tinku, este Sariri de Lande, y nos estabais hablando un poco de el distinto repertorio que manejáis, de su procedencia, de cómo intentáis traer ritmos y canciones de distintos países de la Via Yala. Contarnos un poco cuál es la forma en la que le dais sentido, hacéis vuestras estas músicas. ¿Cómo las versionáis y las hacéis pasar por vuestro sonido propio? Claro, primero igual contarles que, digamos, a excepción de nuestras buenas amigas Krista y Joel, que son músicas profesionales, el resto de las Sin Permiso no nos dedicamos principalmente a hacer música, y creo que también ahí hay una cosa potente, interesante, importante, y es pensar eso de poder acudir a la música sin necesariamente ser un profesional, un especialista o haber pasado por la academia para poder practicarla. Entonces, fácilmente, quienes nos escuchen y hagan música y lo sepan, pues es una herramienta que te permite encontrarte, que te permite viajar, que te permite construir, que te permite subvertir. Y en este caso, fuimos haciéndonos justo de un repertorio. Como les decíamos, venimos también de un proyecto más grande, que es La Comparsa. Entonces, como esta investigación de temas como el cancionero popular latinoamericano que nos mueven y que nos dicen diferentes cosas, ¿no? Entonces, por eso era importante subir por los Andes bolivianos, pero también las canciones de carnaval que se despiden y que llaman al próximo año, digamos, en Chile o en Perú, o las cumbias colombianas, digamos, que también tienen una convocatoria fuerte desde el tambor, ¿no? Y desde las graves frecuencias, pero también desde las cumbias en Ciudad de México o desde la música tradicional también en México, ¿no? Como en Oaxaca, en el estado de Oaxaca o en el estado de Guerrero. Entonces, era muy importante también, es muy importante pensar, o sea, si bien la música, claro que sí, tiene toda una narración, tiene una historia, tiene un relato, es patrimonio de los pueblos, también nos parece importante pensar la música o estas canciones también como tripulaciones piratas, ¿no? O sea, que pueden usarse, que pueden hacerse, que pueden prestarse, que pueden compartirse sin necesariamente nosotras haber nacido en Bolivia o haber nacido en San Jacinto Bolívar, en Colombia, ¿no? Y poder tener esa posibilidad de hacernos propio ese cancionero popular. ¿Qué nos parece muy bonito cuando vamos a la calle con estas cosas, con el encuentro con la gente? Que ahí la música empieza a cobrar otra dimensión y empieza a generar esto del aquí y del ahora en la calle, con la alegría, con el baile, que es algo muy, muy, muy subversivo, que creo que nos interesa seguir como explorando. Sí, yo quisiera agregar como esta idea también de como de democratizar, por así decirlo, como llevar la música a cualquier espacio, ¿no? Como que no necesariamente somos unos eruditos de la música, pero la tocamos y finalmente a lo que apostamos es como que eso, que la gente la sienta, la baile, y han pasado cosas muy divertidas acá también en este viaje porque, no sé, hemos estado tocando música tradicional de México que se baila de una forma y en la calle espontáneamente la gente se ha puesto a bailarla de cada quien en su manera, en su modo, quizás nunca habían escuchado una música así, y también como ese cruce de influencias también, o sea, los sones también tienen una influencia también como andaluza, gitana, y también ahí se va encontrando también con la cueca, entonces es interesante esa fusión que se da y que emerge, y también es como muy efímera, ¿no? O sea, el momento que sucede en la calle, se encuentran, pa, y va, y nos movemos a otro lado. Y también eso es un poco lo de la sin permiso, ¿no? Que llega, irrumpe, se va, a veces también escapando de la ayuda, de la policía, y así, ¿no? Como también sorteando lo que la calle te da a cada rato, ¿no? Y eso es muy vivo y yo creo que eso también tratamos de transmitir en nuestro repertorio. Entonces, si están de acuerdo, vamos a irnos con dos temitas de los cuales nos hemos apropiado sin permiso para sonarlos. La primera es Sonaja y Tambor, que es una cumbia de los Llamadores de Cartagena. Es una bella cumbia tradicional, pero que la tocamos un poquito al estilo más Colonia Doctores de la Ciudad de México, yo creo. Y vamos a terminar, o vamos a seguir a continuación, con Guarapera, de Pepe Molina, de Colombia. Y es muy bello porque, por ejemplo, esta canción de Guarapera se ha versionado, yo creo, 500.000 veces, de distintas formas, colores, sabores y sonidos. Entonces la vamos a apropiar y a sonarla muy al estilo de la ciudad monstruo, de la cumbia de la ciudad monstruo. Así que seguimos con estas cumbias. Venga, y seguimos a la vuelta. Thank you. Vale, pues acabamos de escuchar estas dos preciosas cumbias y bueno, seguimos aquí en el conversatorio, en esta entrevista que tenemos con la Sin Permiso, banda callejera de cumbia y no solo, como estamos viendo, que viene desde Ciudad de México, la ciudad monstruo, en su gira por Europa y que está pasando ahora por las fiestas de Bilbao. ¿Qué nos contáis un poco sobre estas cumbias que acabamos de escuchar? Bueno, sí, como este recorrido latinoamericano, nos hemos encontrado con este repertorio de cumbias, que bueno, les platicamos un poquito cómo se vive en la Ciudad de México para la gente que no lo conoce. Allí en la Ciudad de México el espacio público es vital para las personas, para el encuentro, para el baile, para la música. Y hay un movimiento muy importante que surge como en los años 70, por allí, que se llama Los Sonideros. Los Sonideros son bocinas, parlantes grandes, partieron de parlantes pequeños, pero se volvieron más grandes cada vez, donde hay como una especie de DJ que está mezclando o pinchando, en ese caso, canciones de cumbia recopiladas desde esa época, porque hubo una migración muy, muy fuerte a México desde Colombia, principalmente al norte, en Monterrey, Nuevo León. Y a partir de allí se fue llevando hacia la Ciudad de México, donde, claro, sacaban las bocinas, los parlantes, y la gente se ponía a bailar. Entonces tú tienes oportunidad de bailar, pero también tienes oportunidad de encontrarte con la gente. Y pasa algo muy peculiar con los sonideros, que claro, tú puedes mandarle un saludo a una persona mediante la persona que está en el DJ hablando. Entonces es muy divertido porque, claro, la persona te está mandando saludos a ti particularmente mientras estás bailando. Entonces es súper entretenido. Y claro, este encuentro es en la calle. O sea, y eso es bonito porque también pasa en otras partes de Latinoamérica, ¿no? También es como que las cumbias tienen este momento donde le mandan el saludo a la familia, Guari, Quipalca, no sé, o sea, como que eso también no sé si lo estamos tratando de emular, de pronto sale más así improvisado, pero eso también tiene esta bandita, ¿no? Que se conecta con la gente como si estuviéramos un poquito en la radio, como ahora, ¿no? O sea, es temita, les contamos por qué, de dónde sale, tratamos de cautivar a la gente, digamos, como de contagiar también con estas historias de estos viajes que estamos haciendo. Entonces, es muy lindo porque yo, por ejemplo, cuando llegué a la Ciudad de México, me súper sorprendió que claro, hay banda grande, hay señoras y señores de 60 y más que salen con sus mejores trajes a bailar en la plaza y eso se defiende, ¿no? O sea, es una cosa también de plantarse políticamente acá en mi espacio público, en mi plaza de toda la vida y no me mueven de acá porque acá tengo el derecho de bailar, ¿no? Y bailar todavía es gratis, que eso también es como un lemita que se tira ahí Jacobo varias veces en la animación. Y ha sido muy interesante el contraste con lo que hemos ido encontrando acá, en este espacio de la tierra, ¿no? Como somos más desmadrosos, pues, en Latinoamérica, ¿no? Somos más desordenadas, parece. No sé qué pasó después del COVID, pero hemos encontrado algunas diferencias muy interesantes en eso también. Por ejemplo, no, nos dimos cuenta en Barcelona justamente, claro, y un saludo para toda la banda en Barcelona que ya está harta también de todo este proceso de gentrificación y turistificación de la ciudad, probablemente también en Bilbo y bueno, como en la Ciudad de México, Medellín, Santiago de Chile, pero justamente lo que nos dimos cuenta y lo que nos contaba la banda allá en Cataluña es que eso, ¿no? La gente ya está muy nerviosa con el ruido, con la música, con que la gente se agrupe, con que haya algarabía, con que haya bulla, con que haya goce. Obviamente sí, si eres turista y estás comprando y estás petando las calles, pues sí, ¿no? Pero si te vas a juntar con la peña, a bailar, a gozar, a compartir, ya no, ¿no? No se puede. Entonces, al final esa calle, como ese espacio común, pues sí es el último bastión que nos queda para no dejar por privatizar, ¿no? O sea, al final la calle es ese escenario, y México en ese sentido es muy rico y muy, muy poderoso, ese escenario del desarrollo de las actividades económicas de la gente, de la informalidad. La gente vive de la calle muy fuertemente, pero también es ese espacio para congregarse los domingos, para bailar, para compartir. Entonces, digamos, no es gratuito, ¿no? Creo que por ahí la apuesta tiene que seguir, porque donde nos quiten eso, pues creo que ya nos quitaron todo. Pues sí, estamos tocando temas muy interesantes que quiero rescatar así un poco porque me han llegado mucho, ¿no? Que es lo que hacéis un poco en la Sin Permiso, ¿no? Tomar la calle y ese derecho a tomar la calle y hacer música en la calle como medio público, ¿no? También habéis comentado antes la no profesionalización de la música, ¿no? Que sí, que estáis Chris y Joel, que sois músicos que os dedicáis más a la música y más profesionales, pero que no hace falta el ser profesional para hacer música. Y esto me lo llevo un poco al terreno de las radios libres, que al fin y al cabo compartimos también esa filosofía, ¿no? El tomar el espectro radiofónico, que es un ente público, para usarlo y transmitir nuestro mensaje, aunque no seamos profesionales del medio, como es el caso, pero estamos haciendo colectivo lo que se supone que es colectivo y que nos quieren negar todo el tiempo. Y luego esto me lo llevo también un poco a lo que acabas de comentar de la vida pública en México, de cómo el espacio público es una vía de la que vive la gente. Porque todas las que estamos aquí reunidas en esta entrevista es la primera vez que asistimos a la Semana Grande en Bilbao y también nos ha sorprendido un poco, ¿no?, lo que llevamos hablando estas noches de fiesta por ahí, cómo, y que habéis mencionado aquí un poco también, ¿no?, cómo se apropian los colectivos y el tejido político de la ciudad, de las chornas, ¿no?, cómo articulan un poco sus proyectos para dar fiesta a todo el mundo, pero también para financiar sus proyectos políticos, ¿no? Que es un poco como, no sé, se me hacía que todo lo que estamos hablando aquí, un poco, que si no lo revistiéramos de este carácter político que tiene y del que se, ¿no?, su ADN, de la música, de vuestra banda y de un poco todos estos proyectos, al final pudiera parecer que es solamente música, que es solamente radio, que es solamente una fiesta, pero estamos viendo que comparten un montón de fundamento político, ¿no?, de forma de ser y de forma de organizarse y de tomar los espacios públicos. Así que nada, nos encanta que estéis aquí en una radio libre como esta, en un momento como el de las fiestas de Bilbao, y que lo estemos compartiendo con la audiencia, pero también entre nosotras sin haberlo vivido antes, ¿no? Totalmente, totalmente. Y si les parece, podemos pasar a un temita, a una rolita. Nos parece potente esta canción, sobre todo cuando uno ya empieza a pensar en términos de la despedida. Sí, me hago el link acá con lo que decía antes sobre cómo hemos vivido acá las fiestas, ¿no? Porque, claro, salimos de pronto al mediodía y están bajando las familias completas de los abuelos, las mamás, los 3, 4 niños, niñez, ahí a disfrutar de estas fiestas. Como que hay espacio para todo el mundo, ¿no? Eso es algo que creo que también a nosotras nos interesa y que en el hacer nos hemos ido dando cuenta de que se nos cuelgan en chileno los cabros chicos, ¿no? O sea, como las infancias nos siguen, como, pero una no pensaría que en la cumbia directamente, pero es por esta necesidad de pasarlo bien también, ¿no? Como así lisa y llanamente, ¿no? Como que no hay otra excusa. Y justamente en lo que menciona Jacobo, esta canción que se llama Cacharpaya es una canción de encuentro y que es muy humana, porque ¿quién no ha bailado en rueda alrededor de un fuego o alrededor de una olla o alrededor de, ¿no?, como un espacio, una ronda, pues, ¿no? Como que la humanidad en sí está hecha desde tiempos inmemoriales a celebrado en círculo, ¿no? Como uniendo los corazones, uniendo las manos, uniendo las energías para que el próximo año nos volvamos a encontrar ¿cierto? Con abundancia de lo que nos genera nuestra tierra, ¿no? La semilla, el agua, la libertad también que implican esos recursos que se nos están agotando, que nos están agotando, que nos están limitando también en su uso y que nos hacen pensar que somos nosotras las que tenemos la responsabilidad como banda más chiquita, ¿no? Pero bueno, ya sabemos quiénes son, quienes nos privan de eso tan esencial, ¿no? Entonces esta cacharpaya alude a eso, al final de la fiesta, es la última canción que se toca en los carnavales y eso, y es muy linda y nos gusta hacerla porque ya ahí nos despedimos más de la bandita cuando ya empezamos a recoger nuestros instrumentos. Y se hace la promesa de que volveremos el próximo año. Pues nos vamos con esta cacharpaya y deseando que la disfrutéis. A ver cómo suena. Vale, pues con esta cacharpaya que acabamos de escuchar, vamos a dejar por este momento esta primera parte de la entrevista con la Sin Permiso, porque vemos que la entrevista se está alargando lo suficiente como para que dé para dos cantos de la tripulación, los cantos de la Sin Permiso. Así que por el momento nos despedimos. Prometemos volver, como decían por aquí, ya no me acuerdo quién, Tania creo, o... Prometemos volver con una segunda entrega de la Sin Permiso, en la que ya, aparte de escuchar cómo tocan, nos pincharán algún tema que quieran compartirnos de otros artistas. Así que nada, dejamos aquí este programa especial, netamente musical, pero no solo, muy político, y nos despedimos por ahora. No se vaya, no se vaya, no se vaya. Nos vemos el próximo sábado. Sí. Wow. Cuando sea. Nos vemos. Mister Tamburino, non ho voglia di scherzare. Mettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di sua maestà il denaro. Razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. E avete voglia di mettervi profumo e deodoranti, siete come sabbie mobili tirate giù. Gli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Com'è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano. Quante squallide figure che attraversano il paese, come misera la vita negli abusi di potere. Sotto spento la bandiera bianca, sotto spento la bandiera bianca. Beethoven e Sinatra, preferisco l'insalata, a Vivaldi l'uva passa che mi dà più calorie. Com'è difficile restare calmi, indifferenti, mentre tutti intorno fanno rumore. Di pazzi ci mancavano gli idioti dell'orrore. Ho sentito degli spari in una via del centro, quante stupide galline che si azzuffano per niente. Minima immoralia, minima immoralia, sommersi soprattutto da immondizie musicali.